dibujando caracolas en la luna. Canalizo la fortuna de existir. Cargando esta mochila de cemento, dudas, culpas y argumentos pa' seguir. No hay respeto por la izquierda, da lo mismo miel o mierda. Hoy resulta que un milico es liberal. También resulta que la luna no es de queso, que los santos son de yeso y que el amor es un pacto entre abogados e inocentes. El amor se ha vuelto un cliente de la ley. Hoy llegó correspondencia invitando a la abstinencia. El Vaticano se quedó en la Inquisición. Aleluya. Cárcel para el que no sepa sonreír. Aleluya. Que se mueran los que no quieran vivir. Aleluya. Que la vida está muy cara para sufrir. Una mujer está casada, si es soltera está cansada de escuchar. No me pidas exclusivas con la piel, imposible serte fiel sin serme infiel. Hay más Grammys al olvido que curitas sin castigo, que no queda más que volver a decir aleluya. Cárcel para el que no sepa sonreír. Aleluya. Que se mueran los que no quieran vivir. Aleluya. Que la vida está muy cara para sufrir. Búscate un amigo que te falle, un amor que te maldiga. Busca un sueño que te estalle, pa' que aprendas que de migas se construye el porvenir. Y cuando estés en el fondo de los fondos, ya verás que no hay camino que no sea el de subir. Y dirás, aleluya. Cárcel para el que no sepa sonreír. Aleluya. Que se mueran los que no quieran vivir. Aleluya. Que la vida está muy cara para sufrir.